No. ¿Y se puede robar? Si no has podido entrar. De verdad. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor. La aventura tiene nombre y apellido. Alan Quatermain. Ese soy yo. Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios. Y yo que creía que solo era un viaje a través de África. Tarde Quatermain. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13. Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo. Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo. Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros. Citroën. Consulta citroen.es. Si cada vez más gente la escucha, será por algo. ¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta? El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad. La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras. Trench es como se llama en Gran Bretaña. Mm-hmm. Claro, viene directamente de trinchera. Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada? El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5. Pilar García Muñiz en la tarde de COPE. De lunes a viernes de 3 a 7. Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE. Estar informado. Pasan 2 minutos de las 9, de las 8 en Canarias. La visita a la Casa Blanca de la líder opositora María Corina Machado sigue siendo hasta ahora la imagen de la semana. Una visita llena de simbolismos. Llegó con una chaqueta blanca, no porque sea madridista, que no lo sé, ojalá, sino seguramente porque es el color de la paz y de la pureza frente a la violencia y la culpa que representa Delcy. Delcy no es más que una Maduro con falda que comparte todos sus crímenes y que se ha vendido a Trump para mantenerse en el poder. Pero como al presidente de Estados Unidos resulta que le gusta precisamente la gente que le rinde pleitesía, pues le mandó un piropo a Delcy la víspera misma de recibir a María Corina. Un desplante. ¿Por qué? Porque así deja claro quién manda y se sienta a ver cómo las dos mujeres compiten por su favor, que eso le encanta. Como si fuera lo mismo, una criminal y una Nobel de la Paz. Y hay que decir, y hay que decirlo con tristeza, que de momento va ganando Delcy, ¿eh? María Corina Machado recibió un trato correcto, pero discreto en la Casa Blanca. Sin cámaras, sin especiales deferencias. Era un almuerzo de trabajo y no tuvo trato de visita solemne, ni mucho menos, ¿eh? Ahora bien, María Corina Machado no ha llegado hasta aquí para andarse con susceptibilidades personales. Ella sabe perfectamente que hay que transigir con paciencia con el narcisismo del emperador para sacar algo positivo, como hizo Zelensky antes que ella, porque ni Zelensky ni María Corina luchan por su gloria personal, sino por la libertad de sus respectivas naciones. Sabemos que la némesis de Delcy, de María Corina, llegó a la Casa Blanca alrededor de las 12:30 hora local, 6:30 hora española. Sabemos que le enseñaron las dependencias del ala oeste. Y sabemos que almorzó con Donald Trump. Y sobre todo sabemos que ella llegaba allí con una misión, que es la de atraer a su anfitrión a la causa de la transición a la democracia. Comprometerlo de verdad en un proceso que no se puede limitar únicamente al control del petróleo. Por cierto, ayer la flota estadounidense interceptó otro nuevo petrolero en el Caribe. Va el sexto ya. Y yo no sé cómo se convence a alguien como Trump de que el dinero no es tan importante como la democracia. Quizá halagándole la vanidad hasta el extremo de regalarle la medalla original de oro del Premio Nobel de la Paz, enmarcada y con una nota de agradecimiento. Eso es lo que hizo María Corina, en un gesto que está dando mucho que hablar, pero que solo quiere decir una cosa. Me importa mucho más que Trump nos ayude a recuperar las libertades de mi pueblo que este trozo de metal dorado. Eso es lo que dice el gesto. Pero ella ha justificado ese regalo, asegurando que pretendía emular el regalo del general Lafayette, el héroe de la independencia de Estados Unidos, que también entregó un presente a Simón Bolívar. Bueno, en todo caso, tendremos que esperar a ver si el encuentro entre la líder opositora y el presidente de Estados Unidos surte algún efecto con vistas a lo que importa, o sea, acelerar la transición democrática. Ojalá Marco Rubio decante la balanza en esta especie de competición entre el bien y el mal, entre María Corina y Delcy, por ganarse la confianza definitiva del emperador. Pero lo cierto es que no podemos ser muy optimistas de momento, al menos si atendemos a las palabras de la jefa de prensa de la Casa Blanca, que aseguró que al presidente le gusta. Le está gustando mucho cómo coopera Delcy, y reiterando que la Nobel de la Paz no es la persona idónea para suceder a Maduro. También ha dicho la Casa Blanca que va a haber elecciones en Venezuela, pero de momento no, que ya sí eso cuando toque. Así que la lucha de los venezolanos para recuperar su democracia va a tener que continuar. Por cierto, una buena amiga de María Corina Machado es la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, que ayer en el Congreso le dio un buen repaso al ministro Álvarez. ¿Sabe lo que es tomar el pelo a los venezolanos? No llamar dictador a Maduro, blanquear a la dictadura, criticar la operación de Trump, pero arrogarse él los resultados, intentar que la transición no prospere y Delcy se quede, y sobre todo participar, sí, la embajada de España en Caracas en una maniobra sórdida para sabotear al mandato popular y democrático. Se lo repito por si no lo ha entendido bien. Trump extrajo de Venezuela al usurpador de la presidencia. Ustedes extrajeron al presidente legítimo. Claro, hay una palpable diferencia, y no hace falta ser cronista político para darse cuenta, entre una parlamentaria que se cree lo que dice, está comprometida intelectualmente con lo que defiende, y un ministro de vocecilla atiplada que no se endilga un argumentario de palo sobre la importancia de la paz, de la diplomacia, del derecho de los países a la soberanía. Todo eso mientras da cobertura a los turbios manejos de Zapatero con el chavismo. Eso hizo Álvarez ayer. Y además tuvo la desfachatez de acusar a Meloni de hacer teatro cuando recibió a pie de escalerilla a los presos italianos liberados en Venezuela, mientras que a los 5 presos españoles no los recibió nadie al aterrizar en Barajas. Bueno, de hecho, casi los escondieron. No fuera a ser que dieran públicamente las gracias a Donald Trump en vez de a ese expresidente al que Delcy llama mi príncipe. Pero esta madrugada no solo nos ha llegado la foto de María Corina Machado con Trump en la Casa Blanca, también acabamos de conocer el comunicado de Julio Iglesias en respuesta a la denuncia por agresiones sexuales que le han puesto 2 ex empleadas. En sus redes sociales, el cantante ha negado haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Dice que las acusaciones son absolutamente falsas y señala que aún le quedan fuerzas para defenderse y para que la gente conozca la verdad y para reivindicar su dignidad ante lo que califica como un agravio muy grave. Así que veremos qué recorrido judicial le espera a esta denuncia contra Julio Iglesias. Pero el recorrido mediático, desde luego, ya está siendo inagotable y agotador. Un minuto ahora para la información local de tu COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 6 grados y niebla en el centro. Hoy va a ser un día lluvioso. Hay aviso amarillo por nieve en la sierra. Las temperaturas máximas van a subir hasta los 8 grados en el centro. El fin de semana, más lluvia y bajada de las temperaturas mínimas. En cuanto al tráfico, un accidente en la A5R en Alcorcón provoca 5 kilómetros de retención en sentido M40. Afecta también a la A5. Otro accidente complica la circulación en la A6 a la altura de Las Rozas, provocando ya 5 kilómetros de retención en sentido entrada a Madrid. Además, hay complicaciones de hora punta en las entradas por la 1 en Las Tablas, A2 Coslada, A4 Butarque, M21 en Coslada. En la M40, en el barrio de La Fortuna, sentido A6. En la M50, en Colmenar, sentido Tres Cantos. En el interior sigue el accidente en el nudo norte de Manoteras, que ocupa el carril derecho sentido norte. Otra incidencia complica la circulación en San Pol de Mar, sentido norte. Escucha Herrera en COPE. Jorge Bustos en Herrera en COPE. Estar informado. Se cumplen 20 días de protestas en Irán y los últimos 9 ha habido un bloqueo absoluto de Internet que impide que sepamos con claridad lo que está ocurriendo dentro del país. Te recuerdo que los números son escalofriantes. Las cifras de muertos, de asesinados por la represión del régimen de los ayatolás puede superar las 3.000 personas, aunque algunas fuentes hablan de más de 10.000, de decenas de miles. Washington sigue valorando la posibilidad de una intervención militar inminente, pero según los medios estadounidenses, la Casa Blanca habría detenido ese ataque en las últimas horas porque Israel ha pedido más tiempo para prepararse. Otros dicen que la mediación de los países árabes, aliados de Estados Unidos, muchos de ellos, no quiere exponerse a la reacción, a la represalia de Teherán si es bombardeada por Estados Unidos, y habrían convencido a Trump de pararse. De momento, la calma, la situación es de calma tensa, ¿eh? Se puede romper en cualquier momento. Hay muchas más incógnitas que certezas y en esa incertidumbre se tienen que mover los 10.000 iraníes que están hoy en España, muchos de ellos con familiares dentro de Irán. Y queremos hablar con algunos de ellos. Vida Hastudi es médico, hizo la carrera en Irán y vino a España hace 25 años con una beca. Vida, bienvenida a Herrera en COPE. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por darnos la posibilidad de ser la voz de nuestra gente que se ha quedado en un apagón comunicativo en el país. Solo faltaría, Vita. Nosotros estamos muy pendientes de lo que pasa allí. Tú tienes en Irán mucha familia, tienes muchos amigos también, compañeros. Sí. ¿Cuánto hace que no sabes nada de ellos? Desde hace más de 5 días no sabemos nada. Han salido algunas amigas y compañeros de carrera que nos han podido traer noticias, pero no sabemos nada. De hecho, insistía porque de vez en cuando alguien pone un mensaje que estamos bien o que no podéis imaginar lo que está pasando, y cuando he pedido que sí pueden contactar con mis familiares, no he tenido lamentablemente suerte. Y la última vez, Vita, que pudiste hablar con ellos, ¿qué es lo que te contaban de la situación allí? Ahora, hoy en día, es difícil ofrecer cifras exactas de víctimas, pero una amiga mía ha salido el lunes del país y nos dice que la situación es, no lo podéis imaginar. Están hablando entre 2.000 y 20.000 asesinados, aunque consideremos que sea 200. Podéis imaginar, entre 8 y 15 de enero. Es un masacre absoluto, con la gente con manos vacías frente a quienes le atacan con metralleta, con armas de guerra. Pero dice que es increíble la mirada que veía en la cara de gente, joven, anciano, hombre, mujer, hombro a hombro en la calle. O sea, aunque se enfrentan directamente a los cañones de las ametralladoras, la gente sigue saliendo a la calle. Efectivamente. Ahora, hace 2 días que, aunque no es toque de queda, pero las imágenes que hemos podido ver por medios de comunicación, la gente no, o sea, las calles están llenas de militares, tanques, coches, entonces está reducido realmente, la gente no puede salir a la calle. Pero por lo que me dicen, en ciudades pequeñas no hay casa que no ha perdido uno o dos jóvenes. Y Vita, el Ministerio de Exteriores español, lo han hecho otros países también, ha pedido a todos sus nacionales que abandonen inmediatamente el país por los medios disponibles. Pero salir de Irán ahora mismo, ¿es una opción real? ¿Es factible? Los que han podido salir, porque, algunos días anteriores sí que había algunos vuelos que salieron. Entre uno de ellos salió una amiga mía. Pero otra persona que es familiar de alguien conocido ha tenido que ir con coche hasta Turquía y volar desde Turquía. No es tan fácil, pero algunos lo han podido conseguir salir del país. Depende si sea por medios de, por ejemplo, como Embajada de España, si quiere sacar a su gente, probablemente sacarán un permiso para un grupo especial para poder sacar desde ahí. Una última pregunta. Como iraní, ¿tienes más miedo o tienes más esperanza? ¿Crees que todo esto, todas estas muertes, no van a ser en vano? ¿Crees que el régimen caerá en esta ola de protestas? No lo dudamos, no lo dudamos, ni nos hagáis esta pregunta. Esta violencia sistemática contra las mujeres, falta de libertad, pero es que esta vez estamos demostrando que estamos agotada y harta. Se tiene que cambiar este régimen extremista, que es inviable, y además pedimos ayuda internacional igual de lo que pasó en Segunda Guerra Mundial. No podían acabar con nazismo sin intervención de los aliados. Eso es lo mismo que está pidiendo el pueblo iraní. Y acordemos que esto no es solamente para el pueblo iraní. Acordarnos del señor Santiago Sánchez Cogedor, que le detenieron en 2022 en Irán. Sin no paramos, este cáncer tiene sus metástasis. Estamos aquí en Europa, en Occidente, en peligro. Esto se tiene que acabar. Nosotros, la gente iraní, está en la calle con manos vacías y están esperando que lleguen ayudas internacionales. Pues Vita, te deseo mucha suerte. Quiero que sepas que tu causa es la nuestra, la causa de la libertad en Irán es la causa de todo Occidente, y desde luego lo que corresponde a los medios de comunicación seguiremos informando del día a día con la esperanza de que efectivamente esa siniestra dictadura caiga cuanto antes y seáis libres. Te doy un abrazo muy fuerte, Vita, cuídate. Muchas gracias, muy amable, adiós. Voy a saludar también a Asri, en su caso lleva 13 años viviendo en España y es su padre el que se ha quedado atrapado en Irán. Asri, buenos días. Buen día, ¿qué tal, Jorge? Arsi, en tu caso, ¿has podido contactar con tu padre? ¿Sabes algo de él? Sí, me llamó anteayer, porque las líneas están en unidirección, solo se puede llamar desde Irán. Tengo entendido que tu padre, pero no vive en Irán, estaba allí por cuestión de trabajo, ¿no? A ver, él tiene todo su negocio, todas sus cosas ahí. Pero esta vez me dijo que no, él tiene pasaporte español, pero ha dicho que no va a venir a España. ¿Y le ha pillado en medio? No, a ver, él ha quedado, ha dicho, mira, es la última vez. Tenemos que quedar y tenemos que proteger y tenemos que protestar. O sea, que está comprometido también con las protestas, tu padre, allí. Sí, a ver, permíteme corregir esto, que esto ya es una revolución, porque a diferencia entre otras protestas, esta vez ha venido nuestro príncipe prácticamente a rescatarnos. Y ya no es simplemente protestas, esta vez tiene un líder de revolución, por eso lo llaman revolución. ¿Te refieres al príncipe heredero, al hijo del Shah? Sí, a Reza Pahlavi. Pero ¿estáis los iraníes mayoritariamente, digamos, con él? ¿Reconocéis legitimidad líder? Sí. Hay gente que ahora está pensando que él venga a coronar y hay gente que dice que no, pero todo el mundo fían a él, que lleva esas protestas y haga algo. Y otra cosa que permíteme comentar, que el régimen islámico está recibiendo ayuda de otros aliados suyos, que sean grupos terroristas o otras cosas, para masacrar a esta gente. ¿Habéis visto imágenes que parecen que hay ISIS dentro del país? No me extrañaría. También hemos oído que grupos kurdos se han introducido, milicias kurdas, para combatir. ¿No te da miedo que si se produce la caída del régimen sea ahora una etapa sangrienta de conflicto civil entre las diferentes facciones? No, por eso estoy hablando del príncipe, porque él trae trae la estabilidad a este país. Es verdad, tienes razón en que esto ya no se puede llamar protestas. Esto es una revolución. Una revolución en el mejor de los sentidos, una revolución por la libertad, después de casi 50 años de régimen opresor. Decíamos que la incertidumbre es muy grande, pero te hago la misma pregunta que habita. En estos momentos, ¿tienes más inquietud que esperanza, más miedo que otra cosa? ¿Crees que puede ser inminente la intervención de Estados Unidos y la liberación del país? ¿Cómo te sientes? Es que yo creo que Estados Unidos sí o sí debe intervenir. sí o sí, vamos. Porque el gobierno está contando con esas intervenciones y me ha entrado que los países alrededor que están ganando muy bien la vida y precisamente son musulmanes, están impidiendo que ese régimen cae por miedos que tienen o preocupaciones que tienen, como Qatar, Arabia Saudí o Imarat. Y eso son noticias ciertas. Que están impidiendo, están hablando con Trump para que eso no surja, pero te estoy diciendo, si este gobierno dictadura, mira, para que hagas una idea, en mi país no existe democracia, para que la mujer, ni mujeres, ni hombres, ni niños, están muriendo niños ahora mismo, ellos no tienen la culpa. No sé si has mirado las cifras, hasta ayer decían que son 12.000 personas, pero ahora están rondando entre 20.000 e incluso hay medias que dicen 30.000. Y eso no es posible, ¿sabes? En plan, los niños no tienen la culpa, desde luego. No, los niños ni las mujeres. Pero vamos a ver si se produce la intervención, porque según las últimas informaciones parece que Trump se ha replanteado ese ataque y de momento lo ha detenido. Bajo la promesa de que el régimen no va a ejecutar a algunos de los detenidos. Veremos qué sucede y en todo caso... Otra cosa es que ese régimen, desde que ha cortado internet, está intentando contar una versión que no es. Ayer en UN han quedado, estaban hablando de ese tema. Ellos intentan montar con inteligencia artificial su propio propaganda. Sí. Y otra cosa, ¿en qué momento ahora ellos están contando que hay ataques terroristas por sus enemigos, que serán Estados Unidos e Israel, que están provocando esas protestas, que es una gran mentira? Eso es una mentira enorme. Esas protestas están surgiendo desde hace ya un mes. Es evidente. Y si no hubiese interferido nuestro príncipe en general, no hubiese llegado a tantos. Ni siquiera ellos querían cortar el internet. Ha sido por él, prácticamente. Es obvio que, Arsi, es obvio que lo primero que muere en una guerra y en una revolución es la verdad. Por eso vamos a seguir preguntándoos a vosotros, los iraníes, y muy pendientes de lo que sucede en Irán y ojalá que tenga el desenlace deseado. Te mando un abrazo muy fuerte. Ojalá que tu padre esté bien también allí. Arsi, cuídate. Mucha suerte. Muchas gracias. La inteligencia artificial forma parte ya de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, es un hecho cada día más invasivo. Ahora bien, ¿cuál es el límite? Esa es la gran pregunta del siglo XXI, ¿cuál es el límite que le ponemos a la IA? El desarrollo de la inteligencia artificial va muy por delante de su regulación, como suele suceder, y claro, empiezan a surgir problemas y situaciones sorprendentes en muchísimos ámbitos, ¿eh? Hoy nos vamos a fijar en la justicia, que es una actividad eminentemente humana y humanista. Son personas con su juicio, con sus estudios, con su conocimiento, las que aplican la ley a actos que han cometido otras personas. Pero, Pilar Cisneros, ¿qué pasaría si una inteligencia artificial entrenada pudiera intervenir en los procesos judiciales? Pues mira, Jorge, Manuel Marchena, magistrado del Supremo, al que tú conoces bien, y los oyentes también, por su papel en el juicio del Procés, bueno, pues es también uno de los jueces que más sabe del uso de la inteligencia artificial en la justicia. Él pone algunos casos de cosas que ya están pasando. Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una inteligencia artificial que pretende sustituir a los abogados y que el acusado pueda autodefenderse. A través de un pinganillo conectado a un algoritmo, el investigado, el demandado, va a poder ir dando respuesta a todas las preguntas que le formula el abogado de la contraparte o el fiscal, sencillamente por respuestas que da el algoritmo, que le indica cuál es la mejor respuesta a esa cuestión que le está planteando. Pues esto ya no es ciencia ficción, ¿eh? Y ya hay países donde además un ciudadano puede elegir cómo tratar una denuncia que haya puesto en un caso administrativo. Es decir, si quiere ir por la vía ordinaria, la de toda la vida, que es más lenta, o por el contrario quiere ir mucho más rápido y que una inteligencia artificial dicte una resolución sobre su caso. Esto ya se está probando en Reino Unido o en Estonia. Fíjate, 5 años quemándote las pestañas sobre el tocho de derecho, ¿eh? De derecho civil, administrativo, mercantil, penal, para que venga un algoritmo y en décimas de segundo decida lo que hay que decir. En España estamos empezando a ver casos ya muy llamativos. Te leo un titular de hace unas horas del Diario de Sevilla. Un tribunal investiga si un abogado citó sentencias inexistentes sugeridas por inteligencia artificial. O este otro del diario El Mundo, de mi periódico. Un abogado denuncia a un juez por perjudicarlo en una resolución usando inteligencia artificial. Ha ocurrido en Ceuta y este abogado asegura que el magistrado utilizó una doctrina del Supremo que no existe porque se le habría sugerido la inteligencia artificial. Voy a saludar ya al juez Fernando Portillo, juez decano de Melilla, pertenece al Foro Judicial Independiente y además es divulgador en redes sociales. Don Fernando, gracias por atendernos. Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué tal? La primera pregunta es muy directa. ¿Usted utiliza la inteligencia artificial en su trabajo? Sí, que la utilizo, como yo creo que la utiliza gran parte de mis compañeros. Bueno, pues para como buscador más potente. Siempre cuando tienes un problema que no has visto antes o que no has tratado antes, pues tratas de estudiar el asunto. Busca artículos doctrinales, busca referencias jurisprudenciales y, bueno, pues antes utilizas la propia base de datos que nos da el Consejo del Poder Judicial, ¿no? El CENDOJ, pero bueno, también utilizas los buscadores tradicionales y ahora esos buscadores tradicionales pues están próximamente siendo sustituidos por aplicaciones de inteligencia artificial. Pero no deja de ser una herramienta más que, bueno, que a nuestro alcance, igual que tenemos los códigos, que tenemos las enciclopedias o que teníamos, en fin, una herramienta más, en definitiva. Señoría, ¿usted como juez sospecha, como los profesores ahora con los alumnos, que tal o cual abogado está en un juicio echando mano demasiado de la inteligencia artificial? Bueno, se nota más que en los juicios, en los escritos que muchas veces se presentan, que ya uno empieza a sospechar que efectivamente han sido elaborados con ayuda de inteligencia artificial, lo cual no significa que sean incorrectos. Insisto, esto es una herramienta, como lo fue en su día la máquina de escribir, como son ahora los procesadores de texto, y bueno, la inteligencia artificial ha venido para quedarse entre nosotros, y bueno, lo que hay que hacer es, como siempre, un uso responsable de la misma y, alguien detrás con conocimientos suficientes para saber cuándo la inteligencia alucina, porque, bueno, porque de hecho alucina. En cuestiones de derecho es muy habitual que no diga lo que efectivamente tiene que ser. En eso es bastante humana, ¿eh?, en lo de alucinar. Que una pregunta, don Fernando, ¿existe alguna regulación ya en materia de justicia para regular el uso de la IA? ¿Hay jurisprudencia que marque un poco la dirección a seguir? No, no tenemos nada. Como siempre, el derecho va por detrás de la realidad. La realidad y la tecnología ya han llegado. El derecho tendrá que venir después a regular su uso. Pero bueno, lo que sí que desde el Poder Judicial estamos pidiendo a nuestro órgano de gobierno, al Consejo General del Poder Judicial, creo que nos facilite herramientas fiables de inteligencia artificial. Ya hay algunas aplicaciones de inteligencia dentro de la base, ¿no?, de datos que podemos acceder los jueces y magistrados, pero sí que sería importante tener una aplicación que diseñada específicamente para nosotros, donde nosotros podamos volcar nuestras propias resoluciones y al fin definitiva, como digo, una herramienta más. Pero insisto, tiene que manejarse con alguien que tenga conocimiento. De lo contrario, no se da uno cuenta de cuando efectivamente la inteligencia artificial es menos inteligente. Claro, el derecho va por detrás, la legislación va por detrás de la realidad, pero ya con los titulares que he leído hay ciudadanos que se sienten perjudicados. ¿A qué se expone un juez que utilice la IA de forma incorrecta? Bueno, a ver, depende de qué forma y medida, porque en verdad no es lo mismo citar una sentencia que no existe porque han bailado unos números o ha bailado una fecha que citar una jurisprudencia, una doctrina del Tribunal Supremo que no existe, que es muy, muy distinto. Es decir, hay doctrinas muy consolidadas que emanan de los tribunales que se aplica por los jueces. A lo mejor al referenciar esa doctrina, como digo, consolidada, pues uno puede bailar. De hecho, ocurre que los propios jueces, cuando transcribimos la numeración de alguna sentencia, podemos equivocarnos, le pasa efectivamente a los abogados. Eso en sí, entiendo yo, no es un error grave. Lo grave es aplicar una doctrina inexistente basándose en sentencias que en verdad no existen para resolver un asunto. Podría tratarse de una falta disciplinaria en este último caso que estoy diciendo, siempre y cuando fuera el motivo principal por el cual se ha tomado esa decisión. Es decir, si uno se basa fundamentalmente en tomar decisión en una doctrina del Tribunal Supremo que es inexistente, porque las sentencias que se citan no existen, pero que la doctrina en sí en verdad, como digo, no existe, eso efectivamente podría derivar a una falta disciplinaria por falta de motivación. Pero bueno, no es tan fácil escalar de una cosa a otra. Habría que analizar efectivamente esa sentencia. Y para terminar, señoría, hay un riesgo que parece muy claro, y es que buscando una mayor eficiencia, y sabemos cómo están los juzgados de cargados de trabajo, de sobrecargados, y queriendo que todo vaya un poquito más rápido, se caiga la tentación de dejar en manos de la máquina, bueno, del algoritmo, la toma de decisiones judiciales, y eso afectaría cuestiones tan básicas como la presunción de inocencia o el derecho a la audiencia pública, que los jueces sean transparentes. ¿Es factible que lleguemos a esto? Pues tal y como está ahora mismo diseñado el sistema, es perfectamente factible y muy buena apreciación, porque, como digo, estamos reclamando, ¿no?, o pidiendo al Consejo, ¿no?, que implemente algún tipo de herramienta de inteligencia artificial, ¿no?, para facilitar nuestro trabajo, una herramienta más, como decía, ¿no?, para el desarrollo de nuestra función, pero claro, eso tiene que hacerse con responsabilidad y sin que nosotros perdamos la iniciativa en la decisión final, porque efectivamente, con la sobrecarga que padecemos la inmensa mayoría de juzgados en España, la tentación puede ser efectivamente dejar en manos de la inteligencia, que efectivamente sea quien resuelva, y no revisar adecuadamente pues los procedimientos, porque como hay pues tropecientos, pues el dejar que efectivamente sea esa inteligencia quien tome la iniciativa, que no debemos perder nunca. Y efectivamente ese riesgo existe, porque como digo, la situación actual de sobrecarga pues empujaría de alguna forma a ello. Así que bueno, esperemos que no llegue ese escenario, que efectivamente las herramientas, si algún día se implementan, pues mantengan el control último siempre en la decisión del juez, y sobre todo que nosotros los profesionales seamos responsables en el uso de las herramientas también de la inteligencia artificial. Pues estoy en disposición de confirmar a nuestra audiencia de que acabo de tener una charla, no con un robot, sino con un juez de carne y hueso llamado Fernando Portillo. Gracias por esta charla, señoría. Que tenga buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana. Gracias. Y tenemos un mensaje del Leroy Merlin, Tony. Sí, Jorge, y además vamos a repasar esa lista de propósitos que tuvimos al principio de año, y puede ser que muchos de nuestros oyentes es el mejorar su casa, su hogar. Bueno, pues es que puedes hacerlo realidad con las superofertas de Leroy Merlin. Tienes hasta el 40% para cambiar tus puertas, estrenar suelo, quieres renovar la calefacción y mucho más. Y lo puedes hacer ahora ya para que tu casa y tú empecéis el año con buen pie y maravillosa tu casa. Ahorrar a lo grande con las superofertas de Leroy Merlin. Consúltalo todo en tienda, en web y ya sabes, en Leroy Merlin. Jorge Bustos en Herrera en COPE. Estar informado. Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 9,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,253 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones: vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026. Tomates que hablan. Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Cars Financial Services a través de Banco Citadel hasta el 31 de marzo de 2026. En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia. ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101. Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. Dame de lo que quiero vivir, dame de lo, el verdadero sabor del agua y para beber, dame de lo, ay, para beber. Agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua. No sabes quién conduce, ni por qué te sigue. Solo sabes que no va a parar. El Diablo sobre Ruedas, una película de Steven Spielberg. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13. Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra. Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España. Las casas con Movistar Pro Seguro de Alarmas, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Pro Seguro Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Pro Seguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor. En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer. ¿Te perdiste algo? Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados. Y Arturo Pérez Reverte. Buenos días. Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE. Compatible con CarPlay y Android Auto. Jorge Bustos en Herrera en COPE. Estar informado. Mañana de jueves, vuelo de la compañía Turkish Airlines de Estambul a Barcelona. Mientras el avión sobrevuela espacio aéreo francés, ocurre esto. De repente se activa el protocolo de explosivo a bordo. Dos cazas franceses despegan para escoltar la aeronave. Protección Civil activa el plan de emergencia aeronáutica de Cataluña y se procede a un aterrizaje de emergencia en el Prat. El avión tiene 147 pasajeros y 7 tripulantes y es desviado a una zona de seguridad. Tras la inspección se constata que todo ha sido una falsa alarma. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que un pasajero tenía una red wifi personal en su teléfono con el nombre Bomba a las 9:30. Y a otra pasajera le saltó esa conexión wifi disponible y dio la voz de alarma, se asustó, claro. Y activó el Mayday, o sea, emergencia extrema en la aeronave. Perico Durán es comandante de vuelo. Buenos días, Perico. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. No sé si te has encontrado alguna vez en una situación parecida. No me he encontrado con una situación parecida. Sí, desalojamos una vez un avión en Pamplona en una época complicada con ETA hace 20 años. Desalojamos un avión, pero no era una amenaza real. ¿Y qué protocolos se siguen en estos casos? Porque hemos comentado a la redacción que si no había sido una reacción demasiado exagerada, a lo mejor teniendo en cuenta, pues no sé, que sale así como de un móvil, que podía ser perfectamente, no sé, que se le pregunte al tipo en cuestión que tenía ese nombre para su red wifi y ya está, y se sigue el vuelo, ¿o no? Bueno, hay que estar ahí, ¿eh? Realmente una amenaza de bomba a bordo, una sospecha, es siempre, es un acto de interferencia ilícita grave. Entonces nosotros cualquier amenaza inicialmente la tomamos como real. tampoco tú puedes decir por el, o sea, cómo identificas quién es el pasajero con esa red, no puedes anunciarlo por megafonía en el avión, decirle, oiga, si hay alguien que tiene, pues, eso ya, no puedes, no puedes, no puedes hacerlo. Entonces la discreción, mantener la calma es fundamental. Entonces hay que estar ahí para discernir bien entre lo que puede ser una broma de. Entonces, realmente nosotros el protocolo es tomártelo en serio desde el principio. Luego ya habrá tiempo de ver si era una broma y de tomar represalias con el sí, de tomar represalias claro. Con el bromista. Claro, porque y además te aseguro que no sale barato, ¿eh? Porque tienes que asumir la responsabilidad de todos los costes que se derivan. Incluso lo has dicho tú, han salido cazas, has movilizado al ejército. No sale nada barata. Poca broma, yo lo metí en el helicoide al bromista. Bueno, ¿cómo crees entonces que se produjeron los hechos? O sea, que ¿tú crees que la pasajera que vio el mensaje ese de bomba a las 6:30 informó a la azafata y la azafata al piloto? ¿Cuál es la cadena de acontecimientos? Yo me imagino, no tengo datos, ¿eh? O sea que esto es elucubración de total, el proceso normal imagino que será que una pasajera lo ve, avisa a la azafata y la azafata en ese momento, manteniendo la calma, pues se lo dice al comandante y el comandante en ese momento pues evalúa la situación y me imagino declararía emergencia, se pondría en contacto con el controlador aéreo el primero, luego con la compañía y cada tanto el aeropuerto como la compañía aérea activarían sus propios planes de contingencia para estos casos, activan los gabinetes de crisis y se toma como una amenaza real en todo momento. Lo que no entiendo es la escolta de los cazas. O sea, tienes un avión con aviso de Mayday, de bomba a bordo, y los cazas se ponen a flanquear el avión. ¿Cuál es su misión? Los cazas forman parte de los mecanismos y protocolos de la OTAN. Entonces, en caso de que, por ejemplo, eso pasa habitualmente, por ejemplo, cuando un avión pierde contacto por radio, por cualquier motivo, los cazas salen para escoltar, para ver qué ocurre, también es una medida disuasoria y muchas veces forman parte, en este caso, del precisamente el Quick Reaction Alert de la OTAN. O sea, es protocolo, es así establecido Y hombre, claro, el pasaje que va a bordo y todavía no sabe, porque al pasaje no se le informa de que hay una sospecha de bomba, para que todo el mundo mantenga la calma es fundamental, pero claro, en algún punto algún pasajero puede ver un caza por la ventanilla. Claro, es delicado. Claro. Sí, no, lo importante es que tanto pilotos como azafatas mantengan la calma y aunque sepan que está activado un Mayday, hagan como si nada. Yo creo que eso como pasajero lo agradecería bastante porque a mí me tranquiliza ver la tranquilidad en los rostros de los demás. Claro, si veo pánico, claro, pues... Es que además, bueno, imagínate la reacción de 150 personas. No, que, claro. Pueden sospechar que hay una bomba en el momento en el que aterrizas, pues la gente intentará salir del avión por donde sea y ese caos puede acabar en si es una amenaza real, puede acabar mal. Hay que ganar un Oscar al disimulo. Perico Durán, comandante de vuelo, muchísimas gracias por resolver estas dudas. Un placer siempre, un abrazo muy grande. Y esto no es broma, es muy, muy en serio, por eso no puede esperar y te lo tengo que contar. El seguro de salud completo de Línea Directa lo tiene todo. Urgencias, hospitalización, intervenciones, especialistas y hasta médico online 24/7. Tranquilidad total siempre, ¿eh? No esperes más para cuidar tu salud. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y descubre cómo puedes tenerlo todo sin complicaciones. Lo puedes consultar todo. Y ya podemos seguir, claro. Jorge Bustos en Herrera en COPE. Estar informado. En la radio. Groenlandia. Allí se ha ido Ángel Espósito para contarnos cosas. ¿Qué sensaciones has palpado sobre estas pretensiones de Trump de anexionarse la isla? Están muy preocupados con el orden mundial. Todo pasa en COPE. Encendemos la linterna en Nuuk, la capital de Groenlandia. Asistimos a una semana absolutamente fundamental para el futuro de Europa. Bienvenidos a Groenlandia. Les ha tocado mucho la fibra y el orgullo patrio, la posibilidad de que les compren. No puedes comprarte Groenlandia. Es la tierra nativa de muchísima gente. Yannick, groenlandés, ¿cómo estáis viviendo este pulso? It's a little bit... Ha ido muy lejos. Otra variable es la inmensa riqueza oculta en el subsuelo del Ártico. Minerales críticos, petróleo, uranio... En juego. En la radio, la independencia energética de Europa. Todo pasa en COPE. Hay cosas que duran toda la vida. Un tatuaje, el recuerdo del primer beso, una canción que marcó una época y ahora también el mes gratis de Endesa. Sí, porque si te vienes ahora a Endesa, te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com. ¿Las casas con Movistar por seguro de alarmas? ¿Qué? Inentrables. ¿Qué? Inentrables. ¿Qué? Que no se puede entrar. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor. En Alcampo, del 16 al 18 de enero, tienes la cortina a 8,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Campo, sales ganando. Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock? ¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar. Pues no me refería a ese rock. Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno. Volkswagen. Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches. Te voy a contar una historia. Y aquí escuchamos a Sara. ¡120.000 euros! ¡Déjate de historias! Que hoy Sara sale. Que acaba de ganar el nuevo rasca de Las Mil y Una Noches de la ONCE. ¡Let's go! Llega el nuevo rasca Las Mil y Una Noches de la ONCE, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín. No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre. Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy? Por supuesto. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas. Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes. Momento de revisar datos y contexto, Jorge Bustos. Y momento de las maneras de vivir de María José Navarro. No, y hombre, por favor, qué placer, don Carlos Herrera. ¿Has visto? O sea, el día que me diga a mí, sí, el día que me diga a mí lo que le dice a Pilar, ya verás tú. Eso no va a suceder, no va a suceder. Hola, queridos. Porque sabe que le contestarías de aquella manera. Bueno, porque tú te lo mereces, además. Bueno, ayer reapareció Xabi Alonso por las calles de Madrid, Bustos. ¿Ah, sí? Zona Jorge Juan, zona bien. Bien. Iba con su mujer, Nagore. Mira, visto lo visto, Bustos, puede que Xavi esté pasando por su mejor momento de simpatía del madridismo. Vas a escuchar el paseo. La reportera le va preguntando y de fondo la gente con la que se va cruzando le da su apoyo. Claro. Y a todos desprevenidos, ¿no? Me imagino que aquí también la noticia, ¿cómo lo estáis llevando? Muy bien, tranquilo. Tu mujer un gran apoyo, ¿verdad? Y tu familia ha recibido muchos mensajes de apoyo. No sé si has echado de menos alguno. Gracias, Xavi. Hasta luego. Xavi, ánimo. No sé si necesitaban más tiempo para estar en el Madrid. Grande, tío. Bueno, no, es una pena, ¿verdad? Pero es un gran apoyo para él. Muy orgullosa de él. Ya te lo foto por un gran pecho. Nos vamos a todos. Grande Xavi, grande tío, sí, las chicas como locas, o sea, vamos, quiero pues, decirte. Pues que lo hubieran dicho cuando estaba ahí en el Bernabéu. No, pero es muy sorprendente la velocidad con la que la gente le ha exonerado de cualquier responsabilidad en la deriva del equipo. Y claro, además es que el banquillo del Madrid es la silla eléctrica. Levantarse la silla eléctrica siempre es un alivio. Te está ladrando un perrete. Es que no, sí, es de Atleti. Por eso es que estos temas le causan cierto malestar. Pero bueno. Oye, alergia, sí, ha comenzado el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en el Falla y por la calle también. En esta todos van vestidos de María Jesús Montero. Siempre he sido una diva fiscal. Mis amigas de niña lo pueden confirmar. Vendía murseras a los demás. Y de lo que ganaba ya cogía la mitad. Cobro el IVA a la gente rigurosa. Supuestamente sirve para pagar muchas cosas. Bueno, Montero ha dicho, por cierto, que es un honor, ¿eh? Que es un honor. Sí, sí, ha dicho que es un honor aparecer en una de estas composiciones. Es otro nivel, ¿eh? Es otro nivel. Desde luego. Y la otra, hay división de opiniones. La agrupación se llama Miguel Ángel Yul. Van en silla de ruedas y disfrazados de Stephen Hawking. Los hay que lo consideran un homenaje y los hay que no, que creen que es de mal gusto. Y han actualizado, o sea, le han dado al F5 en las últimas horas, eso sí. Llegó el mosquito tigre y también la lapis. A pelutina, una cortina americana las contó. Tras de Argentina, es muy peligrosa la especie invasora. O más peligro es un rato nebulo iglesia de limpiadora. Anda. Por eso te digo que han actualizado. ¡Oh, o sea, qué rápidos son! Sí, mancha. Rapidísimo, sí, tremendo. Sí, desde luego. Bueno, María Corina Machado estuvo ayer, lo estáis contando, con Trump y le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz. Ella quiso explicarlo así, pero no todo el mundo lo ha entendido. Le decía el presidente Trump que hace 200 años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington. Y desde entonces Simón Bolívar nunca la dejó. Hasta el día de su muerte conservó la medalla. Justo 200 años después, los herederos, el pueblo de Bolívar, le entrega al presidente de los Estados Unidos en retribución una medalla. Bueno, dicen que esa medalla que se entregó a Simón Bolívar significaba la liberación para Venezuela y que esto no significa lo mismo. A ver, es que yo, perdóname, pero me cabreo un poco que la gente afee a María Corina que le dé su medalla de oro a Trump como si se estuviera poniendo a su servicio. A ver, lo que está intentando hacer es halagar el ego de este narciso que tiene el poder de democratizar Venezuela o de seguir confiando en Delcy. Y como a ella, a María Corina, le importa bastante más la libertad de su pueblo que un trozo de metal dorado, pues no le importa regalárselo con tal de acercar la libertad a su pueblo y alejarla de la Maduro con faldas llamada Delcy. Es que... Por cierto, que vamos a hablar de Delcy. Me viene muy bien que lo cites, porque hay mucha gente que tiene dudas de los planes de Estados Unidos con Delcy Rodríguez y el futuro del país. Esta mujer se llama María Elvira Salazar y es congresista republicana. Y nosotros estamos muy pendientes, y el mensaje a ella es que estamos muy pendientes, nosotros sí entendemos la cultura y entendemos el idioma, al igual que lo entiende Marco Rubio, que estamos muy pendientes de que lo que está pasando en Venezuela y que esto es solamente una pequeña, esto es para estabilizar el país y que no haya un caos, pero no es que ellos están mandando ni van a mandar en el futuro. Ellos son parte de Alibaba, que ya está preso, y ella es parte de los 40 ladrones. Así sea. Mira, Delcy, amén. Parte de los 40 grados. Descripción. Quiero decirte, no hay dudas. Eso es. Alberto Herrera, buenos días. Amigo mío, buenos días. Oye, ¿qué es aquello que usas diariamente y que es lo más antiguo que tienes? No sé si tienes alguna cartera que se esté cayendo un pedazo, alguna historia de... Tengo unos gallumbos de Calvin Klein, no. ¡Hala! Los uso diariamente porque me los lavo, o sea que voy cambiando cada día de calzoncillos. Está bien. Pero los compré en Macy's, en Manhattan, hace 20 años. María Corina. Y salieron buenos porque no se desgarran ni nada por el estilo, aguantan bien y me los sigo poniendo con regularidad. Vamos a hablar de... Pues eso, de qué es aquello que tiene, que sigue utilizando, pero que es muy antiguo y que hay alguien que le quiere tirar o no, ¿eh? Que puede ser cualquier cosa. 950-6006, 900-50-6006. Hay gente durmiendo en la cama en la que fueron concebidos y paridos. Ay, por favor. Y paridos. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Ay, qué cosa. 900, con el mismo colchón. 50-60-06. Ahora luego te cuento por qué. Para comprar cosas nuevas al Corte Inglés. Buenos días, Mariani. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues hoy, en cuanto salga de trabajar, me voy al súper del Corte Inglés a hacer la compra sin falta, que después de las fiestas tengo la nevera y la despensa bajo mínimos. El aceite de oliva virgen extra no se me puede olvidar, que además hay un 50% de descuento en la segunda unidad del bidón de 5 litros de hojiblanca. También la cerveza sin alcohol 00 o 00 tostadas, que están con la segunda unidad al 50%. Y como siempre, algo de verdura, fruta, carne, pescado, que son estupendos y están siempre fresquísimos. Además hay un 40% de regalo en compras superiores a 25 euros